Bueno, sigo, decía, comentando el trabajo sobre el 12 de octubre. En este trabajo lo que encuentro es una recopilación de fragmentos de texto tomados de distintas fuentes, de una entrevista en YouTube que le hacen a Gustavo Paz, del portal ABC, de sitios web como masteres.ugr.es o de efemérides.ar, de no sé qué, bueno, de un montón de páginas, y hay mucho texto copiado y pegado de distintos lugares sin citar las fuentes, y no sé si es porque son citas con las que van a trabajar, o si están un poco enganchadas entre sí, o cómo es la cosa, digamos. Pero prácticamente no encuentro texto propio, digamos, encuentro todo copiado y pegado. Algunas de las citas son muy interesantes, ¿eh? Y están bien, pero incluso en la parte metodológica, donde utilizan los disparadores textuales que yo dejé en el modelo, dice, nosotros creemos que la investigación es, y pum, ponen ahí una definición tomada también de alguna página web, poco rigurosa por otro lado. Entonces, si bien estas cosas copiadas y pegadas tienen relación con el tema que ustedes eligieron, y en muchos casos además son citas interesantes, ¿no? El origen de la efeméride bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, los cuestionamientos a la idea de raza aplicada al género humano, las nuevas concepciones del hecho histórico y las leyes que influyeron, ¿no es cierto? Algunas reflexiones tomadas de otros textos más analíticos, periodísticos, etcétera, son interesantes, son un buen material para tomar como punto de partida. Lo que todavía no hay, en ninguna medida, es una redacción propia, y tampoco una orientación para todo esto que se inscriba en un objetivo propio, más allá de que está planteado en el resumen, ¿no? Abordaremos la cuestión del cambio del Día de la Raza al Día del Respeto por la Diversidad Cultural, haciendo esta entrevista a Irina Pasatir, ¿no? Pero bueno, en la parte de resultados, donde aparecería lo que conversaron con Irina, todavía no se ve, no, no, no, está en blanco esa parte. Y la parte de discusión, que han dejado puesto el título, pero tampoco aparece ahí una discusión. Entonces, bueno, en suma, mi sugerencia en relación a este trabajo es que, bueno, si están trabajando por fuera de este documento y tienen ya la entrevista a Irina, entiendo que ya la hicieron, y si tienen la posibilidad de juntarse, hoy mismo estaría bueno que aprieten muy a fondo el acelerador, porque el trabajo, si bien hay insumos, el tema está elegido, es un tema súper interesante y acá tienen un montón de ideas. Lo que yo haría si estuviera en este punto es mirar punto por punto cada una de estas ideas, puntuarla, ponerle un nombre a la idea y organizarla en un argumento. Es decir, aquí lo que hace falta poner es cuáles son las preguntas más puntuales que ustedes se hacen en relación a este cambio. Algunas están sugeridas ya en esta selección de citas. Por ejemplo, ¿en qué momento se dio ese cambio? ¿Bajo qué influencias? ¿En el marco de qué discusiones políticas, históricas, etcétera? ¿Quiénes fueron los protagonistas de cada posición, ¿no? Ya mencionan ahí, por ejemplo, que hay un origen muy concreto del Día de la Raza, pero ¿cuál fue el origen concreto del Día de la Diversidad Cultural y cómo se establece un contraste en estas dos cosas, etcétera? Y de esa manera va a ir avizorándose un argumento más ordenado, que no sea el orden de las citas que ustedes copiaron acá, sino el orden de las cosas que ustedes quieren decir, en el orden que ustedes las quieren decir, porque hay un argumento que despliegan también en base a las preguntas que se hacen y al modo en que van respondiendo esas preguntas. En el caso de la entrevista a Irina, como decía antes, comentando otro trabajo, se trata de una entrevista a un especialista, ¿sí? No le están preguntando a una directora cómo fue el cambio, por ejemplo, de una forma a otra de los actos. Entonces no es que lo está contando como un testimonio o como una opinión o como una representación, sino que lo está contando como alguien que también investiga y que como colega más experto les da algunas sugerencias sobre dónde mirar, cómo mirar o cómo analizar. Entonces, de nuevo, con la entrevista a Irina, más que hacer un análisis de unidades semánticas como el que hicimos la clase pasada con el ejemplo de la entrevista a esta psicomotricista Silvia, lo que deberían hacer es simplemente, bueno, tomar las pistas que ella les dé para este análisis que a lo mejor es más bibliográfico. Pero insisto, si van a hacer una investigación bibliográfica, tienen que ser mucho más rigurosas con el uso de las fuentes bibliográficas, ¿sí? Un trabajo de investigación es una escritura absolutamente autónoma, uno es soberano autor de lo que escribe, y cualquier cosa que no salga de su propia escritura, de su propio puño y letra y de su propio pensamiento a partir de lo leído, tiene que estar correctamente citado. Con esto no quiero desdecir lo que dije en el comentario anterior, porque lo de las normas APA me tiene muy sin cuidado, es importante, pero acá no estamos hablando de la burocracia de la cita, sino precisamente de la parte más importante, que es precisamente que si a una idea tomada de un texto yo la traigo, bueno, la traigo para usarla como apoyo, para entrar en discusión, por eso todo este ejercicio que hicimos previamente de anticipar y comentar las citas, ¿no? En un trabajo de esta naturaleza debería haber un pequeño porcentaje de citas textuales y la gran mayoría del texto, el 80% del texto, es una escritura propia de los autores, de las autoras, en este caso, del texto. Así que bueno, adelante. Si necesitan ayuda con esto y les parece que podría ser útil que tengamos una reunioncita para avanzar un poco juntos, revisar, pensar los avances, pues con todo gusto, no puedo hoy, miércoles, por lo que ya les dije, pero podemos hacerlo en algún otro momento, no hay problema, si no quieren esperar hasta el próximo miércoles. Entiendo también que tenían interés en conversar con Mili Gómez, porque me llegó un mensaje de Agustina al respecto y la puse en contacto, y pienso que tal vez Mili Gómez les pueda dar, por supuesto, una perspectiva desde lo curricular, que es lo que investigó ella, ¿no? Ella investigó diseños curriculares de la educación inicial de Buenos Aires. Pero más allá del problema serio, digamos, de citas que les estoy señalando, el tema está planteado, la pregunta es súper interesante y esto se puede hacer. Si le meten pata, estamos a tiempo. Bueno, y por último, comento muy brevemente, porque está muy, muy en germen todavía, el proyecto, el trabajo de Florencia y Julieta sobre efemérides y actos virtuales, en el cual, bueno, veo un esqueleto, digamos, en el que aún no hay desarrollo, digamos. Está, no diría en blanco, pero casi en blanco. Entonces, bueno, para este grupo mi única indicación, sugerencia, consejo es, si están muy perdidas y ven que están ahí al borde del colapso, o capaz que avanzaron un montón, y no está acá, simplemente cambiaron de Google Drive, no sé, ustedes me dirán. Pero si necesitan un empujoncito, pues peguen el grito, pídanme ayuda, escríbanme y nos juntamos, lo pensamos, le damos una vuelta de tuerca. Yo diría que si esto es lo que hay, capaz que ya es medio tarde. Pero no las aliento a dejar la materia, sino que las aliento al contrario, a meterle mucha energía y tratar de avanzar. El tema no puedo decir si es interesante o no, porque todavía, por lo menos en este texto, no hay un tema planteado. Pero insisto, yo no lo sé, a lo mejor sí lo han estado conversando, tienen ideas, tienen algunas lecturas y no lo han volcado en este borrador. Así que bueno, simplemente cuéntenme. Bueno, les mando un abrazo, les pido disculpas de nuevo por no poder encontrarnos sincrónicamente hoy, pero viene complicada la vida por estos días. Seguro que podremos hacerlo la semana que viene con todos. Y si alguien necesita un empujoncito antes, podemos encontrar el rato para reunirnos. Bueno, les mando un abrazo.